El gran jefe blanco de Washington nos envió un mensaje diciendo que quiere comprar nuestras tierras. El gran jefe nos envió también palabras de amistad y de buena voluntad. Esto es muy amable por su parte, pues sabemos que él no necesita nuestra amistad. Sin embargo, nosotros meditaremos su oferta, pues sabemos que si no vendemos, vendrán seguramente hombres blancos armados y nos quitarán nuestras tierras. Pero, ¿cómo es posible comprar o vender el cielo o el calor de la tierra? Nosotros no comprendemos esta idea. Si no somos dueños de la frescura del aire ni del reflejo del agua, ¿cómo podréis comprarlos? Nosotros tomaremos una decisión. El gran jefe de Washington podrá confiar en lo que diga el jefe Seattle, con tanta seguridad como el transcurrir de las estaciones del año. Cada partícula de esta tierra es sagrada para mi pueblo. Cada brillante aguja de pino, cada grano de arena de las playas, cada gota de rocío de los sombríos bosques, cada calvero, el zumbido de cada insecto, son sagrados en memoria y experiencia de mi pueblo. La savia que asciende por los árboles lleva consigo el recuerdo de los pieles rojas. Los muertos de los hombres blancos olvidan la tierra donde nacieron cuando parten para vagar entre las estrellas. En cambio, nuestros muertos no olvidan jamás esta tierra maravillosa, pues ella es nuestra madre. Somos parte de la tierra y ella es parte de nosotros. Las flores perfumadas, el venado, el caballo, el gran águila son nuestros hermanos. Las cumbres rocosas, los prados húmedos, el calor del cuerpo de los potros y de los hombres, todos somos de la misma familia. Nosotros gozamos de alegría al sentir estos bosques. El agua cristalina que discurre por los ríos y los arroyos no es solamente agua, sino también la sangre de nuestros antepasados. Si os vendemos nuestras tierras, debéis saber que son sagradas. Y enseñad a vuestros hijos que son sagradas y que cada reflejo fugaz del agua clara de las lagunas narra vivencias y sucesos de mi pueblo. El murmullo del agua es la voz de mis antepasados. Los ríos son nuestros hermanos que sacian nuestra sed. Ellos llevan nuestras canoas y alimentan a nuestros hijos. Si os vendemos nuestras tierras, debéis recordar esto. Y enseñad a vuestros hijos que los ríos son nuestros hermanos y que, por tanto, hay que tratarlos con dulzura, como se trata a un hermano. El piel roja retrocedió siempre ante el hombre blanco invasor, como la niebla temprana se repliega en las montañas ante el sol de la mañana. Pero las cenizas de nuestros padres son sagradas, sus tumbas son suelo sagrado y por ello estas colinas, estos árboles, esta parte del mundo es sagrada para nosotros. Soy un piel roja y nada entiendo, pero nosotros amamos el rumor suave del viento que acaricia la superficie del arroyo y el olor de la brisa, purificada por la lluvia del mediodía o densa por el aroma de los pinos. Enseñad a vuestros hijos lo que nosotros hemos enseñado a nuestros hijos. La tierra es nuestra madre. Pero cuando el último piel roja haya desaparecido de esta tierra y sus recuerdos solo sean como la sombra de una nube sobre la pradera, todavía estará vivo el espíritu de mis antepasados en estas riberas y en estos bosques, porque ellos amaban esta tierra como el recién nacido ama el latir del corazón de su madre. Mis palabras son como las estrellas, nunca se extinguen.